días a todos, les habla David en vivo y en directo desde su emisora favorita. En pleno mediodía de hoy viernes, con el sol resplandeciente y una brisa espectacular, les doy la bienvenida para que permanezcan conectados con nosotros. Estaremos colocando la música que ustedes quieren escuchar, hay música para todos los gustos, solo nos deben escribir a nuestro correo solicitando la canción que deseen oír. Además, tengan presente que vamos a dar permanentemente información importante y actualizada sobre distintos temas de interés para todos, ya sea docentes, personal administrativo o estudiantes. Tendremos rifas, premios y muchas sorpresas. Bienvenidos.